Mundofonías. Mundofonías. Hace mano se llama Sembamor, el hombre se besó la cachador. Tú le dices armada, puta, no enamorad, maguana de marido se llamaron namaculad. Madalena, Madalena, llamo Vergine, qui brena, ue, Madalena. Ma linda sarianella so sicura, orrevo a misura di la matura. A prima va faugunda, ma ugunda nulla torna, e dopo nove mesi si sente pro re corna. Maddalena, Maddalena, chiamo vergine e chi prena, uè, Maddalena. Maddalena, Maddalena, chiamo vergine e chi prena, uè, Maddalena. Da sta fortuna scavata e femmina spunduta, chi vanta vire subito. Maddalena, ah? E l'uomo ne so come pazzarilla, o donna sembra bocca non si azzilla, e femmina costanna se la sette nanzì, e tutta si parnesce a tara luce e vina. E Maddalena, Maddalena, chiata vergine chi prena, uè Maddalena. Maddalena, Maddalena, chiamo vergine chi prena, uè Maddalena. Maddalena, Maddalena, chiamo vergine chi prena, uè Maddalena. A te casi zidella, tronca su consiglio, ca pure si so zengra, so stat mamme figlia. Maddalena, ah? A femmina si chiama sembra amore, e l'homme sembra sul cacciador. Tu le di sora madre, puttana innamorata, ma quando te marito si chiama ronna maculata. E Maddalena, Maddalena, chiamo vergine chi prena, uè Maddalena. Maddalena, Maddalena, chiamo vergine chi prena, uè Maddalena. Maddalena, Maddalena, chiamo vergine chi prena, uè Maddalena. Ora varonna scalza, guardate non scarpina, e quando senza Maddalena, a te la bella mamma viene rotta, a cosa succede se una volta volta, a dove la funziona succede se la serra, e roba nuova pizza, so scatena nata guerra. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a esta nueva edición de Mundofonías, este programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y universos paralelos, colindantes y no tanto. Y hemos comenzado en Italia, en el sur de Italia, con este grupo Assurd, que navega entre piezas tradicionales y composiciones originales o de otros autores, como en este caso esta Canzone della Zingara, Canción de la Gitana, composición de Roberto de Simone. Aquí se nos aparecían los cuatro componentes de Assurd, Chiara Carnevale, Fulvio Di Nocera, Lorella Monti y Cristina Vetrone cantando con sus panderos los tamburelli, con castañuelas, acordeones diatónicos, campanitas, con trabajos y otros instrumentos. Esto forma parte del nuevo disco de este grupo Assurd, titulado Ombrollo. El título está en napolitano, si no nos equivocamos, y creo que se entiende bien, algo así como el embrollo, que también se podría traducir como el truco, la trampa. Con la música de Assurd hemos abierto esta nueva edición de Mundofonías. Pues viajamos desde Italia hasta el noroeste de Francia, hasta Bretaña en concreto, donde tienen una tradición de música y de baile bastante interesante y que sigue muy viva. Tienen esos eventos de baile como el Fest Nos, por ejemplo, en el que se juntan un montón de personas en torno a músicas que aquí hemos oído en ocasiones en Mundofonías. Y vamos a escuchar ahora una gavotta que nos trae este dúo encantador, Laridón y Nedelec. Tocan bombarda y biniu respectivamente. Thank you. hemos oído esta pieza, Danse à l'air cygne, una gavota o gaboten en su idioma original, que está incluida dentro de este disco llamado Argalp, que firma un dúo, Jean-Ewen Laridon, que toca la bombarda y canta en algunas piezas, no en esta, y Juwen Nedelec, que toca el biniu, que es una gaita. Es la del sonido tan agudo que has escuchado en esta pieza, unos timbres que nos gustan particularmente a Juan Antonio y a mí y que nos hacen viajar a esas tierras de Bretaña. Nos vamos de una punta a otra de Europa porque nos acercamos al territorio de Bashkortostán, en tierras del Volga y los Urales, que en su mayor parte está en Europa, aunque tiene una pequeñita parte también que ya pertenece a Asia. Bashkortostán o Baskiria recibe su nombre del pueblo basquir y precisamente vamos a escuchar un ejemplo de su música a través de una de las nuevas grabaciones del prolífico sello Antonovka Records. Los basquires son un pueblo de lengua y de origen túrquico, representan alrededor de 1,7 millones de personas, dos terceras partes de las cuales viven en esta república de Bashkortostán administrativamente dentro de la Federación Rusa. El disco Sibai Canton, nombre de una antigua división administrativa de aquellas tierras y que es el título de una de las canciones, reúne artistas de diferentes ciudades y aldeas con distintos instrumentos, principalmente el arpa de boca kubis o la flauta kurai, que es lo que vamos a escuchar en esta canción, la flauta kurai, interpretada por Ramil Hasanov junto con el canto de Javier Raef, quienes precisamente nos acercan la pieza que da título a este disco, Sibai Canton, con el subtítulo de Bashkir Music, música Bashkir. Your head.

Pues después de escuchar la música que nos hacía llegar la discográfica Antonovka con música de los Bashkires, hemos escuchado música con una inspiración muy importante en la tradición ucraniana, aunque llegaba desde Canadá. A través de este grupo, la Lemon Bucket Orchestra, hemos sabido que en Canadá hay 1.360.000 habitantes que son ucraniano-canadienses. De un total de 38 millones que hay en ese país, en Canadá, así que una parte importante de la población tiene un vínculo fuerte con Ucrania. Y este disco sale en el contexto de la guerra que continúa por la ocupación por parte de Rusia de algunas zonas de Ucrania y esos constantes ataques. El grupo, con su disco Cuco, defiende y celebra la tradición de Ucrania con su diversidad, desde las montañas de los Cárpatos con el pueblo Hutsul hasta la música de los tártaros de la península de Crimea, actualmente anexionada ilegalmente por Rusia. También la música de Macedonia y de Serbia, donde los gitanos adoptaron instrumentos de viento metal típicos de las bandas militares, son una parte de su inspiración. La pieza que hemos oído era Gallo Dilo, una pieza que además coincide con el nombre de esa película, Gallo Dilo, El extranjero loco, una película realmente muy interesante, sobre un occidental, bueno, francés, que va a convivir en Rumanía con gitanos y en la que se va viendo la transformación de él con esta convivencia y también el choque cultural. Pues como decíamos, son la Lemon Bucket Orchestra desde Canadá con este su nuevo disco Cuco. Vamos a continuar con un artista de origen kurdo instalado en Francia, como es Rushan Filistek, que ya conocéis los oyentes de Mundofonías, adelantando la música de un disco que será ya publicado a finales del mes de septiembre, que ya podéis escuchar aquí en este programa, en Mundofonías, por supuesto. El disco se llama Exiles, Exilios, y hay este cantante y tañedor de Saz, o Saz, ese laúd de largo mástil. Además de explorar las raíces kurdas anatolias de su música, incluye un importante componente flamenco en esta grabación, con la participación del tocador, del guitarrista François Aria, del percusionista Juan Manuel Cortés y otros artistas como por ejemplo el flautista Sylvain Bagou. Escuchamos una muestra de este exil de Rushan Filistek titulada Kubar Yare Esmere. Loy loy loy kubar yare esmere loy hele loy loy loy kubar yare esmere hele loy loy loy kubar yare esmere loy hele loy loy loy kubar yare esmere Esmer. Es la música de Ruşen Filistek, este artista kurdo, adelanto ya de lo que será el nuevo disco que saldrá publicado pues en un par de meses, ya casi pasadito, bueno, pasado ya el verano realmente, en el hemisferio norte, claro. Porque se anuncia su publicación el 27 de septiembre por el sello francés Accord Croisé. Es el disco, como digo, Exiles, del artista kurdo Ruşen Filistek. El arte flamenco, desde luego, es un hito mundial, yo creo conocido pues, en prácticamente todas las partes donde llegue la música, los medios de comunicación y haya un interés por la cultura. Y bueno, pues claro, Ruşen Filistek se ha inspirado en esa tradición, en esa pieza que acabamos de escuchar. Y ahora seguimos con un artista que está profundamente enraizado en el flamenco. Es el guitarrista Vicente Amigo, una de las principales referencias de la guitarra flamenca, cuya carrera discográfica empezó ya en 1991 con De mi corazón al aire y que llega por ahora hasta este nuevo trabajo, Andenes del tiempo, un trabajo completamente instrumental del que hemos elegido estas bulerías, El Pocito. Thank you. Oíamos la guitarra del virtuoso del flamenco Vicente Amigo con esta pieza, El Pocito, incluida dentro de su más reciente disco, Andenes del Tiempo. Pues seguimos con Aires Flamencos. Y precisamente con la historia de un flamenco. Historia de un flamenco, así se titula el nuevo trabajo del guitarrista madrileño Antonio Rey, que ya desde muy joven estaba tocando desde México a Japón. Aquí nos lo encontramos, por ejemplo, aliado al cante de Israel Fernández en esta pieza, Gitana Bailaora. Como digo, es Antonio Rey y su nuevo disco, Historias de un Flamenco. En el canal. entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Continúas en Mundofonías y después de escuchar el flamenco de Antonio Rey hemos pasado a un estilo muy diferente. Hemos sido un grupo que está en Alemania, aunque tienen sonoridades pues, que podrían recordarnos bastante a la música de Europa Oriental. Y les hemos oído a este grupo Malacca Hostel con esta pieza Vagos Dream, porque están incluidos en la recopilación de artistas que van a actuar en el festival Bardentreffen en Nuremberg este año. El festival tiene lugar entre el día 26 y el 28 de julio y este será uno de los grupos que van a actuar allí. También, por ejemplo, van a estar los siguientes desde Estonia, Pulup. Kitty одиночества кошка и пушка, петух. Ради одиночества, ради одиночества. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Фикси найсюз, фикси найсюз. Кофейлер куува пахтуа. Фикси найсюз, фикси найсюз. Суудален кукки я пастуан. Ради одиночества, ради одиночества. Кошка и пушка, петух. Ради одиночества, ради одиночества. Тук-тук-тук-тук-тук. Üksi näisyys, üksi näisyys, suudelen kukkia paastaan. Üksi näisyys, üksi näisyys, kahville kuuhua vahtoa. Üksi näisyys, yksi näisyys, suudelen kukkia paastaan. This is my solo, yeah, the man. Ahí teníamos la curiosa sonoridad de este grupo estonio, Pulup, la pieza titulada Uxindus, que ha sido la elegida para formar parte de este recopilatorio Barden Treffen 2024, disco que se publica a finales de este mes de julio con motivo de la celebración del festival del mismo nombre, Barden Treffen, en la localidad alemana de Nuremberg, entre los días 26 y 28 de julio. Es la edición número 47 de este festival y es una recopilación elaborada por Christian Plifke, a quien mandamos un saludo, incansable trabajador en estas músicas, con su sello, ¿qué digo yo? Sello, grupo de sellos discográficos CPL Music Group, con sellos como CPL Music, Nordic Notes o Folk Galore, que se podría traducir como Folk a porrillo, y que es el sello asociado a su vez con la revista de igual nombre, que es de donde parte esta iniciativa, como digo, del recopilatorio del festival Barden Treffen 2024. Pues que sea todo un éxito. Y nos vamos a despedir ya en esta edición de Mundofonías con algo que no nos puede ser nunca ajeno, como es el sufrimiento en el mundo, como son las guerras terribles. Hablábamos antes de la guerra en Ucrania. Nos acordamos y nos rebelamos contra el sufrimiento también en esas guerras olvidadas en Sudán, en el Congo. Y también contra esta otra, no tan olvidada, aunque parece que lamentablemente es como si ya nos hubiéramos acostumbrado a que diariamente sean asesinadas decenas y decenas de personas en Gaza. Una masacre, un genocidio horrible que lleva cerca de 40.000 personas que han perdido la vida. Pues bien, vamos a escuchar a una artista palestina, Rim Kelani, con un single que acaba de publicar, que podéis encontrar en la plataforma Bandcamp, desde donde se destinarán los ingresos por su venta a la UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, que como sabéis está luchando sobre el terreno para aliviar la situación de la población de Gaza bajo las bombas, y literalmente bajo las bombas, porque sus propias instalaciones, escuelas, instalaciones sanitarias, etcétera, están siendo también bombardeadas en un territorio donde ya no hay lugar donde ponerse a salvo. La pieza de Rim Kelani es un poema de Refat Al-Arir, escritor y profesor de literatura inglesa en la Universidad de Gaza, que fue asesinado en uno de esos bombardeos precisamente en diciembre del año pasado. Un poema que relata esa desesperación por la situación que allí se vive. If I must die, si yo he de morir, que sigue diciendo, tú debes vivir para contar mi historia.

it bring hope. Let it bring hope. Let it be. Let it be a Thank you.